género de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Seguimos enredando las mañanas desde Radio Roja, tercer bloque. Enredadísimos estamos, ¿eh? Nos vamos a... Bueno, este es el espacio de Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, que nos acerca un aporte del colectivo Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Vamos a escuchar la columna Atravesando Muros, un breve recorrido por la situación de los y las privadas de su libertad y sus familiares durante la pandemia en el 2020. Vamos con la columna. Damos comienzo a la columna Atravesando Muros de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba, para el Enredando las Mañanas. Llamo los horarios adecuados, llevando entre mis manos un discurso perfumado. Espero que esta vez no me dé ocupado. Tengo que saber si te pasaron al de abajo. Tu voz... En la columna de hoy haremos un breve recorrido por la situación de las cárceles en pandemia. Desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado en el 2020, lo último que se atendió fue la crítica situación de las cárceles. Son los lugares menos aptos para resistir una pandemia, ya que los niveles de hacinamiento e insalubridad son alarmantes. A principios del 2020, una de las primeras medidas fue una acordada de la Cámara de Casación Penal, que daba lugar a las recomendaciones de organismos internacionales y a un habeas corpus presentado en Argentina. Esa acordada recomendaba que los tribunales penales evalúen medidas alternativas a la cárcel en los casos de delitos menores y de prisiones preventivas. Era requisito atender a las personas mayores, con factores de riesgo y personas embarazadas. Todo esto para descomprimir el hacinamiento carcelario. Virus especista que al encierro encerraría, detecta al vigía y siempre desconfía. A la par, los medios comerciales, lejos de informar, generaron una campaña mediática que desinformaba y aumentaba el miedo y la paranoia. En su realidad paralela, afirmaban que el Estado abriría las rejas de todas las cárceles para liberar masivamente a los presos. Realidad paralela que nunca se concretó, obvio. Lo que sí sucedió fue una seguidilla de trabas burocráticas tan propias de la justicia para evitar que se otorguen prisiones domiciliarias y morigeraciones de penas. Todo esto acompañado de un abandono total por parte del Estado y la justicia hacia las personas privadas de su libertad. En Córdoba, por ejemplo, de 400 peticiones presentadas para evaluar casos en el mes de abril, se aprobaron tan solo 6 con prisiones domiciliarias. El Estado nos va a robar. ¿Cuánto costará el precio de su libertad? Y bueno, pero hasta ahora, ¿qué sucedía dentro de las cárceles? Bien, el hacinamiento se profundizaba con cárceles ocupadas del doble hasta el triple de su capacidad. Por ejemplo, el caso de la UCA, con celdas de 4 camas en donde dormían 14 personas. Los protocolos de bioseguridad como distanciamiento social, uso de barbijo, hisopados, elementos de higiene y desinfección fueron inexistentes. La asistencia médica sigue siendo un privilegio la mayoría de las veces. El aislamiento para presos con síntomas era en celdas de castigo o donde se hacen las visitas privadas. O peor aún, como ocurrió en la cárcel de Villa María, donde el servicio penitenciario aisló a una celda de 60 personas colocando nylons en las rejas, porque alguno de esos presos ya presentaba síntomas. En fin, la situación se hizo insostenible y los presos de todo el país se manifestaron con consignas claras. Prisiones domiciliarias y alternativas carcelarias para todas las personas con factores de riesgo. Protocolos de bioseguridad urgentes. Descomprimir el hacinamiento en las cárceles ya, más y mejores raciones de comida, elementos de limpieza urgente para los pabellones, asistencia médica efectiva y un largo etcétera que, aunque parece increíble, poco y nada se ha cumplido hasta el día de hoy. Ante la creciente organización y manifestaciones de los presos, el servicio penitenciario no tardó en reprimir y el saldo fue una larga lista lamentable de heridos y al menos de 13 asesinados en el país por acción u omisión del servicio penitenciario. Sus familiares y afines replicaron las exigencias de los privados de la libertad volcaron las suyas propias y extendieron las solidaridades. A continuación compartimos un audio de familiares de presos durante algunas manifestaciones de octubre del 2020 en Córdoba. Como me gusta a mí, lo paro porque las causas, todas las cárceles ya están llenas, ya no hay lugar en ningún lado, los presos ya duermen en el piso. No tienen cama, duermen con un colchón y si es que le dan un colchón, si no tienen que tirar una colcha ellos mismos. ¿Y los han aislado de las personas que sabían que tenían coronavirus o las han metido en los pabellones? Los que han traído el COVID 19 de la UCA los han dispersado por todas las partes de todos los pabellones. Los ingresaron, los tuvieron una hora y después los sacaron y los derivaron a otro lado, cuando ya dejaron contagiados todos los pabellones. ¿Y ahora qué están haciendo acá en Tribunales 2? Bueno, los decidimos con un grupo de mujeres salir a hacer una protesta, porque ya no es la primera protesta, ya van como 4 protestas que venimos haciendo, estamos pidiendo por el derecho de ellos, a ver si nos dan alguna respuesta, cosa que todavía no tenemos, cada vez están falleciendo más personas, no tenemos novedades, no sabemos nada de nadie. Nosotros no pedimos la libertad, porque si están es porque habían cometido lamentablemente, ¿no es cierto? Nosotros pedimos la domiciliaria, nos lo queremos vivo, ¿me entendés? Vivo en nuestra casa, con una pulsera, con una tobillera, la domiciliaria pedimos. No pedimos la libertad. Cuando pase toda esta pandemia, listo, que sean juzgados, lo que sea, pero ahora los queremos conocer porque queremos nuestros familiares, hijo, hermano. Señores, el juez Garzón no se va a hacer cargo de esa muerte, no se va a hacer cargo de nada, como no se hace cargo de una atención médica que se merecen. ¿Dónde están los derechos humanos? Desde que empezó la pandemia, en las cárceles, en la cárcel de Bower o Cruz del Eje y demás, ¿qué ha pasado con los presos? ¿Les han dado asistencia médica? No. ¿Les han dado elementos de higiene, nunca, distanciamiento social? Nunca. Lo único que hicieron fue privar las visitas porque, según ellos, la mentalidad de ellos, nosotros íbamos a llevar el virus. Claro. Listo, hace 6 meses que no los vemos. ¿Y cómo se contagiaron? Por los mismos guardias, dijeron que por un bioquímico, por un médico, en la panadería trabajando. Hubo gente, yo me incluyo, que les llevamos barbijo. La primera semana que nos dejaron, ya no nos dejaron verlos, en los paquetes que se entregan semanalmente, les llevamos barbijo. Nunca se los entregaron. Ellos están limpiando su celda con la lavandina que les llevamos nosotros. Y si es que los familiares pueden llegar y el que puede, ¿me entendés? Porque es todo un gasto llegar hasta allá. Encima no tenemos colectivo, nada. Pero nosotros vamos, porque no los abandonamos. Pero ellos sí, ellos hicieron abandono de personas. Están haciendo abandono de personas. Ellos tienen que limpiar con la lavandina que mandamos nosotros. En un módulo sé que han puesto como un balde con lavandina y detergente, que hasta los mismos guardias van y se lavan las manos ahí. Ellos con la lavandina que nosotros les mandamos agarran un trapo y limpian el teléfono, porque nadie se ocupa. Entonces, ¿vos sabés si tus familiares los han hisopado? No. No los han hisopado. No. O sea, el COVID está en todas las cárceles, está en y todavía todo. No han hisopado. No. Y es más, los internos que se sienten con dolor de cabeza, con un poco de dolor de garganta o algo, tienen miedo de decir que tienen síntomas, porque si no van y los tiran. Sí. Hay chicos que se los han llevado y nadie sabe dónde están. Claro. Como este caso de hoy, apareció pero muerto, se lo van a entregar a la familia y se los llevan y los ponen en las privadas y a la familia no le avisan. Claro. Entonces nosotros, ¿dónde está derechos humanos? Ya que el señor gobernador hace oído sordo a nuestro pedido, el fiscal ni hablemos. Entonces, ¿y el ministro de justicia? Acá es un abandono de persona total, total. No quiero más muertos, los fiscales están esperando los presos, más presos muertos. Bien, compañera, bien dicho, compañera, bien. Que me trajeron una bolsa negra, me la tiraron así como está eso. No quiero otro muerto más, ni de los míos, ni de los de ustedes. No nos vamos, no los dejemos estos culiados que sigan haciendo la de ella, llenándose los bolsillos de plata. La secretaria, pa, ella se van a ver. Y ella tiene el protocolo de ella para irse a ver área. Y los presos se están muriendo. No nos vamos. Allí pasaban las voces de algunos familiares de privados de su libertad durante las manifestaciones del 2020 en Córdoba. Ahora queríamos comentarles que el colectivo Solidaridad Anticarcelaria realiza mensualmente una colecta para las personas privadas de su libertad en Bower Mujeres. Dada la emergencia sanitaria y el abandono estatal, la colecta se hizo más necesaria durante la pandemia. Recolectamos ropa, calzado, comida, elementos de higiene, libros, entre otras cosas. Para saber más o solidarizarte aportando y compartiendo, búscanos por las redes como Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Que la solidaridad atraviese los muros de todas las prisiones. La bandera. Y con esto despedimos de la columna anticarcelaria Atravesando Muros. Y le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Roja. El único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes, 92 cárceles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. Y es una puta justicia voluta bajo los muros de esta gran mentira. Difunden que somos asesinos. Mentira. Por las radios comunitarias, alternativas y populares.